Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que sigue adelante con todo en esta segunda mitad del 2020 que ya estamos transitando. Y en el programa de hoy nos hacemos varias preguntas sobre la educación, la que no todos y todas tienen garantizada o la que puede terminar siendo una educación para pobres. Replicamos también las voces del helado sur que en medio de la pandemia y a pesar de las carencias ponen en duda la conveniencia de una actividad económica clave. Conocemos más sobre la represa de la discordia, más allá de las peleas interprovinciales y los delirios separatistas amplificados mediáticamente. Y también mostramos las nuevas expresiones del viejo odio que se reaviva cuando alguien enarbola la dignidad de sentir orgullo por lo que es. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Pasó en Rosario, en San Luis, en Mar del Plata y también en Córdoba. El orgullo molesta, pero parece que los grupos antiderechos, odiantes y violentos no molestaran o tuvieran derecho a patotear. Federico Magni, desde Radio Nexo de Villa Allende, abriendo el programa de hoy. En el Día Internacional del Orgullo, la Municipalidad de Córdoba tuvo un gesto que sorprendió para bien a muchos y a muchas con el izamiento de la bandera de la diversidad en un mástil ubicado en el corazón del Parque Sarmiento, un lugar ícono de la ciudad. Lo que acompañó a esa buena noticia fue la reacción de un reducido número de la sociedad que rechazó violentamente esta iniciativa. En un principio, bajando la bandera en un supuesto acto de patriotismo que no enmascaraba otra cosa más que el odio hacia la comunidad LGTBIQ+. Martina Paz, miembro del movimiento social, cultural y político LGTBIQ+, feminista y cordobés Devenir Diverse, conversó con nosotros para entender la importancia de la decisión de este acto político del gobierno municipal en el marco del Día del Orgullo. Era una decisión histórica, muy muy valorable, porque no es una cuestión cosmética. Primero porque se conmemora un hecho histórico que es la revuelta de Stonewall, que marcó un hito en la lucha del movimiento LGBTIQ a nivel internacional, ¿no? En pos de sus derechos humanos. Y en segundo lugar, porque que estas insignias sean reconocidas por el Estado, en este caso el Estado municipal, facilitan o generan las condiciones para que los ciudadanos y las ciudadanas LGBTIQ que habitan la ciudad de Córdoba puedan sentirse parte de su ciudad. De la misma manera que diferentes colectividades y comunidades que integran nuestra sociedad cordobesa, que es muy plural, tienen sus monumentos, sus plazas, reconociendo el aporte que hacen a la pluralidad, la diversidad y la riqueza sociocultural de nuestra comunidad, ¿no? Construir una sociedad cada día más inclusiva, igualitaria y respetuosa de las diferencias era una de las frases que estaba grabada en la placa que acompañaba la bandera, la cual quedó destrozada al día siguiente cuando un número mayor de manifestantes antiderechos, en su condición de excombatientes de Malvinas, cumplieron con su cometido de bajar definitivamente la bandera, insultos, piñas y cadenazos mediante. Sobre lo acontecido, Martín lo define como lamentable y triste, por el hecho de que la comunidad LGTBIQ+, se siente más insegura que antes, no solo por la violencia simbólica y física ejercida, sino también por la falta de planificación de este hecho histórico en la ciudad. La impericia de Estado, o al menos de algunos funcionarios del Estado, ha tenido como consecuencia la exposición de nuestra comunidad a esta violencia y que hoy predomine esta sensación de inseguridad. Y para colmo, esta marcha atrás en intentar redefinir la palabra permanente, en terminar bajando la bandera y que hasta el día de hoy esa situación no haya sido corregida ni reparada, empodera a estos grupos antidemocráticos y violentos, y eso es algo que el Estado en democracia no se puede permitir, porque si no, habilitamos a que cualquier sector antidemocrático desconozca las decisiones de las instituciones y a través de la violencia imponga la voluntad de estos sectores que están solamente movilizados por el odio. Esto sería inadmisible frente a cualquier otro colectivo vulnerado por la discriminación, ya sea religioso, por su nacionalidad o por lo que fuera, y no entendemos por qué en nuestro caso esto se habilita con una naturalidad que es espeluznante. La comunidad LGTBIQ+, cordobesa, se sintió más vulnerable luego de los hechos acontecidos. A pesar de que en la jornada de ayer, el gobierno municipal cumplió con su compromiso e izó la bandera en un mástil también emplazado en el propio Parque Sarmiento. Pese a que se cumplió parcialmente con lo prometido, algunas organizaciones rechazaron el acto realizado este jueves pasado por considerar que solo se está usando el colectivo y exigieron medidas concretas que representen sus verdaderas necesidades, como la formación en la ley Micaela, la inclusión laboral travesti trans, aplicación de la ley de educación sexual integral y el acceso a la salud plena, entre otras cosas. A la intolerancia y al odio se la combate con políticas públicas, para seguir construyendo una sociedad más igualitaria e inclusiva para todos. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Portezuelo del Viento se llama y hasta parece poético. Portezuelo del Viento. Pero siempre el supuesto progreso se disfraza de lo que no es. Gabriela Fiocheta, nuestra compañera desde Radio La Mosquitera de Guaymallén, Mendoza. ¿De quién es el territorio? ¿De quién es el tiempo? ¿Quién lo dirige? ¿Lo marca? ¿A veces se detiene? Hay lugares a lo largo y a lo ancho del país que fueron protegidos de generación en generación. Como señala Ángel, poblador de Las Loicas, sobre la continuidad de la vida en el sur mendocino. Mire, nosotros, ¿cuántas generaciones? Mi abuelo, mi papá, nosotros, los hijos de nosotros. Yo tengo toda mi familia ahí, todos tienen hijos, mis hermanos, y así no están solo yo, ¿no? Uh-huh. Es mucha gente que se nacieron, se criaron, y gente que murió ahí. Claro, es eso es. Y más, yo a mí, la pena que me da de los animales, de quitarles lugar a los animales silvestres, salvajes, que no tenemos por qué pasarlos a llevar, porque ellos son los primeros dueños de ahí. Yo soy muy naturalista en ese sentido. Una obra de gran envergadura, Portezuelo del Viento, buscan imponer en este lugar sin tener en cuenta la voz de sus pobladores y cómo les afectaría. A ellos se refiere Analía, nacida y criada allí. Bajo lo que ellos estudian, o la gente, es el trabajo. Y sobre eso no tenemos opción ni siquiera de pelear, porque es el trabajo y mucha gente lo necesita, y está bien, pero la gente no entiende lo que nosotros sentimos como pobladores y como lo que nosotros sentimos de que nos saquen de nuestro lugar.

oxígeno y sombra, y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Y hablando de escuchar y respetar a las comunidades, en el sur de Neuquén, la preocupación en medio de la pandemia son los riesgos de habilitar la llegada de turistas. La producción desde la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. En el Expreso de hoy vamos a conversar sobre un tema que en esta pandemia y con la entrada del invierno en este hermoso sur se convirtió en un amplio debate. ¿Qué va a pasar con la apertura turística en la provincia de Neuquén? Y no sé, la verdad es que yo odio el invierno. No me importa si abren o no la temporada, pero los de afuera van a traer la peste seguro. Si habilitan el turismo, nos infectamos todos. Al cerro van solo los ricos. Fueron algunas de las expresiones de los vecinos ante la alarma de la apertura del turismo, y referido a esto, los doctores Daniel Manukian y Fernanda Haddad se preguntan y nos preguntan: ¿ética colectiva o libertades individuales? La apertura o no de la temporada turística en el sur de Neuquén durante la pandemia implica decisiones complejas. Es que no se trata de optar entre salud o economía como si fuesen pares contradictorios, pero claramente no es posible gozar de las libertades individuales si previamente no se aseguran los derechos colectivos. Y como a veces hay que elegir, y a la hora de decidir y priorizar la vida, entendemos nosotros que hay que observar e intervenir garantizando los derechos esenciales largamente postergados. Es decir, no solamente mirar la coyuntura, sino también mirar qué hay detrás, qué estaba previo, porque no se trata solamente de proteger a grupos vulnerables, es decir, que pueden llegar a ser afectados, sino también mirar que hay grupos de nuestra comunidad que ya están vulnerados en sus derechos. Y es entonces donde priorizar esta ética colectiva que mira el conjunto y que lo mira con una mirada amplia que integra el conocimiento, la experiencia de los pueblos originarios para construir esa ética de todos, nos parece que es un camino que va a ayudar a construir más salud colectiva. Mientras nos encontramos en este dilema en donde se pone en juego la salud y la economía de nuestra región en plena pandemia, en donde se intenta separar una de la otra, surgen nuevas miradas y posturas. Una de ellas es la de la bioética. En esta mirada que tenemos aparece esta posibilidad de la apertura turística en la zona sur de Neuquén, que sabemos que es una gran fuente de recursos económicos. Y en esa mirada lo que vemos es que seguramente la llegada de mucha gente de otros lugares va a generar la posibilidad del ingreso del virus y que esta zona, que hasta ahora está tranquila en relación a la pandemia, se transforme en una zona de gran aumento de casos. Lo que pasa que sí es difícil valorar, digamos, cuál es la mejor decisión, porque también decís, bueno, lo económico también a veces es importante en la vida de la comunidad porque sostiene la tarea de muchos. Y ahí es cuando empezamos a debatirnos cómo se decide algo, una cosa u otra. Bueno, y en esto apareció esta mirada de la bioética, que creo que rige un poco estas decisiones, porque en ninguna sociedad uno puede vivir solo sin estar mirando lo que le pasa al de al lado o sin normas de convivencia que permitan que el otro también esté bien, ¿no? O sea, vos si vas por la calle y tenés un semáforo, sabés que tenés que parar para que el otro pase. Claro. Si cada uno quiere avanzar porque la preocupación es la de cada uno, chocamos y ninguno de los dos llega a ningún lado. Entonces, en esta forma de mirar también aparece la mirada poblacional, la mirada colectiva. Para poder administrar o valorar la evolución de la pandemia, la mirada es una mirada poblacional. Es una mirada que permita que la población esté segura. Y en esta mirada poblacional hay individualidades que hay que dejar de lado. Entonces, por eso es que se plantea la ética colectiva o los derechos individuales. Pero a la vez, estas miradas individuales, si no están resguardadas dentro de un cuidado colectivo, tampoco se pueden llevar a cabo. Este es como el punto fundamental. Acá hay una mirada colectiva, hay una mirada poblacional, hay una mirada de derechos poblacionales. Y si estos derechos colectivos no existen, tampoco van a existir los individuales, porque te vas a enfermar como cualquier otra. Entonces este es como el punto más importante que permite dilucidar cuáles serían las opciones. Porque hay acá donde es tan importante la presencia de las instituciones y del Estado, tengan esta mirada, que apuesten esta mirada y que cobijen en este sentido a la población y permitan el desarrollo de los derechos colectivos. Otra de las miradas es la del pueblo mapuche, específicamente la zona Huiliche afirmó no haber sido consultada ante la apertura del Parque Nacional Lanín. Nosotros estamos a favor del tema de que no se abra el cerro, porque, por supuesto, la opinión de nosotros es que de tanto tiempo que venimos nosotros cuidando a nuestra gente, a nuestros pobladores de nuestra comunidad, para que se cuiden, para que no bajen al centro, por el tema de la pandemia, resulta que ahora, de un día para otro, se propone abrir el cerro, donde la gente, toda la gente que va al cerro, el turismo, pasa por el medio de nuestra comunidad. Sabemos que hay la necesidad de trabajo, pero bueno, lo que nosotros entendemos que esto se tiene que hacer cargo la provincia, la empresa, para que la gente que trabaja temporariamente pueda tener una entrada económica de parte de ellos. Tendrían que hacerse responsables ellos, ¿no? Tuvimos que, con el onco filosófico Carlos Curruinca, suspender la rogativa porque acatábamos lo que había bajado el gobierno, de cuidarnos, de aislarlo, de no estar, bajar al centro lo menos cantidad posible. Y resulta que ahora sí se puede pasar, sí, ellos pueden pasar por nuestra comunidad. O sea, si se abre el cerro, que pasan tranquilamente, bajan, suben, y nosotros tuvimos que llegar hasta eso, para suspender nuestra rogativa. Héctor Uribe, loco de la comunidad mapuche-curruinca. El sur neuquino es precioso y parte de la población está acostumbrada a asumir el rol de anfitrión de visitantes de alta capacidad económica. Sin embargo, en la provincia del gas y el petróleo, somos muchos los que no tenemos acceso al gas, al agua potable, a las cloacas, a la luz y continuamos con necesidades habitacionales urgentes sin resolver. Para el Expreso Farco, FMC Comunitaria. Su voz se escucha. En el Expreso Farco. La educación y sus debates pendientes, tras 4 años de destrucción, desinversión y postergaciones para quienes tienen más difícil el acceso a ese derecho fundamental. FM Resistencia y una producción para quedarnos pensando en el Expreso Farco. La cantidad de jóvenes que no terminan la escuela secundaria creció en los últimos años. La deserción escolar afecta a un 60% de los jóvenes de menos de 22 años, alertó la docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Alicia Villa. Deserción que es expulsión, cuando los jóvenes, cada vez más jóvenes, están en su mayoría en situación de pobreza, puntualizó AFM Resistencia. Nosotros estamos viendo en este momento que tenemos un 36% de varones que han ido desapareciendo del sistema educativo en esa franja de edad, que son los 18 a los 22 años, y un 32% de mujeres que no completaron la escuela secundaria. Muchísimo. Estamos hablando de un 70% de jóvenes en esa franja de edad que están sin escolarización. Es un número muy alarmante, ¿sí? Es mucho más de lo que nosotros hubiéramos pensado. Cada vez es más difícil que vuelvan a la escuela entre las franjas de 16 y 18. O sea que los chicos llegan y las chicas llegan hasta el tercer y cuarto año de la secundaria y después se van. Y las instituciones educativas tienen serias dificultades para volver a incrementarlo. Alicia Villa es especialista en educación de adultos y educación comunitaria. Fue entrevistada en el programa Red Barrial Educativa desde un estudio de radio que convive con las clases del Plan Fines. La investigadora destacó la urgencia de apuntalar programas como el Plan Fines para brindar educación para adultos que sea de calidad e inclusiva. adultos que son cada vez más jóvenes adultos. Y el tema es que además ese porcentaje está entre los jóvenes y las jóvenes que están en situación de pobreza. Claro. Lo cual también hace que la escuela secundaria de adultos termine siendo, como tradicionalmente fue, la escuela secundaria de los pobres. Claro. Entonces hay que pensar fuertemente cómo apuntalar la educación de jóvenes y adultos, de adultos jóvenes sobre todo, porque vamos a tener muchísima gente que quiere volver a la escuela. El macrismo implementó, en lugar de programas como el Ellas Hacen, por ejemplo, este programa de beneficios sociales que estaba en la cartera de Carolina Stanley, que era Hacemos Futuro. Sí. Y una de las cuestiones que le pedían a la gente era la terminalidad de la escuela secundaria. Bien. Eso, con una política de acompañamiento, le hubiera dado un reforzamiento al cine. Uh-huh. Pero ¿cuál es la perspectiva del neoliberalismo? Que el sujeto se busque solo el lugar donde seguir sus estudios, o el curso para hacer, o lo que sea. Y la verdad que la falta de políticas de acompañamiento para la inclusión nos llevó a estos números y a este desastre. Desde el aire de FM Resistencia, la docente e investigadora alertó que la urgencia por avanzar en la educación para adultos no debe reducir los horizontes de calidad de la educación. En medio de los restos que dejó el neoliberalismo, la pregunta sigue siendo, ¿educar para qué? ¿Saber es para qué? Desde el punto de vista neoliberal, la idea es que haya una población formada para el trabajo altamente competitivo y otra población que es definida como recto social, que se ocupará de los oficios y los servicios. En realidad nosotros pensamos que no, y desde una perspectiva diferente, siguiendo un poco los trabajos del grupo APEAL, que es el grupo de alternativas pedagógicas en América Latina, que aquí nuestra referente es Adriana Puyros, este tema, esa siempre tiene una idea bien interesante, que es la de pensar que los saberes del trabajo no solamente tienen que ser saberes o conocimientos, competencias, como les gusta decir al neoliberalismo, para poder desempeñarte en el mundo del trabajo, sino que además esos saberes del trabajo tienen que ser socialmente productivos, es decir, capaz de producir otra sociedad y otro sujeto distinto. La discusión de fondo es por la educación popular como modelo para avanzar en la educación de jóvenes adultos, al igual que desde el Centro de Resistencia Cultural, romper los estigmas de educación para pobres, pero también las cajitas de cristal, dice Villa. Es un error que cometemos los que estamos un poco más identificados con las políticas populistas y las políticas que tienen que ver con el desarrollo de nuestros compañeros y compañeras, y pensar que que los conocimientos que tienen que ver con la economía, con la comprensión del mundo capitalista, con las tecnologías, incluso son conocimientos técnicos que preparan a las personas para reproducir el mundo en el que viven. Y la verdad es que el mundo en el que viven es esto. Uno puede enseñar, por ejemplo, a incorporar tecnologías, pero incorporarlas críticamente también. Entonces se trata de no armar una caja de cristal que por ahí, con las mejores intenciones, incluso llamadas de educación popular, lo que hacemos es reproducir la situación de pobreza en la que se encuentran los compañeros y las compañeras. Freire decía muy claramente, la educación popular no es la educación de los pobres. Es una educación para todos en la medida que la entendemos como una educación emancipatoria. Difícil es caminar en un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy, FM Resistencia de La Plata, Radio Nexo de Villa Allende, FM Che Comunitaria de Junín de los Andes y Radio La Mosquitera de Guaymallén. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue